Bienvenidos una vez más a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Julio, saludándoles desde el sur de California. Pero antes de iniciar esta serie que lleva por título Idiomas, Texto y Contexto, quisiera que orásemos para pedir la bendición de Dios. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo sea el Maestro, y Él ilumine la mente y toque el corazón. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Tenemos nuestro pasaje que inicia nuestra lección, nuestro estudio de hoy. Se encuentra en Deuteronomio capítulo 31 y el versículo 26. Leo, dice, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, que esté allí como testigo contra ti. Se hablan más de 6,000 idiomas en el mundo. La Biblia hasta el día de hoy se ha traducido más o menos un poco más de 600 idiomas. Se calcula que el Nuevo Testamento y otros libros de la Biblia se han traducido hasta 2,500 idiomas. Según los cálculos, hay más o menos o un poco más de 1,500 millones de personas que aún no han recibido la Biblia en su idioma materno. Y aunque se han hecho muchas traducciones, la verdad es que hay muchas personas que no conocen el mensaje de salvación en nuestro Señor Jesucristo. Pero qué afortunados somos otros que tenemos la Biblia no solo en uno, sino en más de uno, dos, tres versiones de la Biblia, y que a través de ella podemos conocer la historia, el mensaje que Dios nos ha dado, que podemos encontrar la salvación a través del Hijo amado, de nuestro Señor Jesús. Nuestro tema de hoy lleva por título ¿Cómo entender las Escrituras? Y nos lleva a la carta de 2 de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 16 y 17. 2 de Timoteo 3, 16 y 7 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí vemos que la escritura, la palabra de Dios nos dice que esta se nos fue dada para enseñarnos. Cuatro verbos allí, para enseñarnos cosas que no sabíamos, cosas que no conocíamos, para redarguir. Algunas veces estamos tal vez sin conocer a Dios y tenemos ciertas ideas, ciertos pensamientos acerca de Dios, pero la Biblia nos redarguye con argumentos sólidos y nos corrige en aquello que estábamos haciendo tal vez de manera inadvertida, mal. No sabíamos, no conocíamos. Pero la Escritura dice, 2 Timoteo nos corrige y también nos instruye en las cosas buenas de cómo deberíamos practicar o vivir nosotros nuestra vida diaria. ¿Y para qué? Dice, ¿cuál es la finalidad? Para que estemos completamente, dice, preparados para toda buena obra. La Biblia, como decía hace un momento, es la historia de la humanidad. Nos relata desde el inicio de la creación el plan de Dios para la salvación del ser humano. El Señor eligió a el pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, de la esclavitud, con mano poderosa, y lo eligió, no porque hubiese sido el mejor pueblo, no, fue por elección. Lo eligió para transmitir a la raza humana un mensaje de salvación. el pueblo israelita lo hizo a través de su idioma, el hebreo. Y Dios, a través de un lenguaje humano, transmite a nosotros sus ideas, sus pensamientos. Inspiró a los santos hombres de Dios para escribir el mensaje de Dios. Ahora, con el paso de los años después, la Biblia o el Nuevo Testamento se escribió en griego, lenguaje universal en su momento, en su tiempo, que ayudó a que el mensaje, el Evangelio, se desparramara en aquel entonces en el mundo conocido. Aún el Antiguo Testamento sabemos que se tradujo al griego también en una versión titulada la Septuaginta o la versión de los 70, como le conocen algunos. Y todo esto ayudó para que el mensaje fuese esparcido en aquel tiempo a las personas. En Deuteronomio capítulo 32, versículos 46 y 47, leo. Deuteronomio 32, 46 y 47, dice: les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que mandéis a vuestros hijos que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida, pues por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a la que vais para tomarla en posesión tras pasar el Jordán. Un mensaje que fue dado al pueblo de Israel, pero sin embargo nos alcanza a ti y a mí hoy en estos días. ¿Es cosa vana leer la Biblia? No. El versículo 47 dice que es vuestra vida. Es interesante que las personas de hoy, de los tiempos de hoy, buscan la felicidad. Quieren ser felices. Tratan de alguna manera. Pero diariamente nosotros podemos ver a través de los medios de comunicación, la radio, la televisión, que las personas no son felices, son infelices, no tienen paz. Y de manera trágica pierden la vida. Matrimonios que tienen mucho potencial terminan fracasando. Lo que comenzó como algo muy lindo, muy bello, delante de un juez, termina también delante de un juez. Y algunas veces con abuso y violencia. Muertes prematuras, jóvenes que se pierden, matrimonios que se destruyen. Es interesante que Dios nos dio a través de la palabra el mapa para nuestras vidas. Pero si nosotros no lo leemos, si nosotros no lo aplicamos a nuestras vidas, en verdad no sirve, no nos ayuda. No es vano leer la Escritura. Y además, el transmitir a nuestros hijos este mensaje les puede ayudar a ellos, porque la Biblia nos enseña cómo vivir nuestras relaciones personales con las personas, con nuestra pareja, con nuestros hijos, en nuestro trato con las personas en los negocios, en la escuela, en el trabajo. Hay muchas personas que fracasan y su vida como un bote encalla en las rocas de esta turbulencia. Sin embargo, en la palabra de Dios pueden encontrar dirección. ¿Cuál es tu experiencia con la palabra de Dios? En este momento el Señor te invita y te hace un llamado. Donde estés, cual sea tu situación, te invita a que puedas escuchar el mensaje. Él te está hablando. Tú eres su hija, tú eres su hijo. Él te ama. Oye la voz del Señor. Él quiere cambiar tu hogar, cambiarte a ti, transformar tu vida. De ese lugar seco, donde no hay vida, a un lugar próspero. Esa es la invitación que el Señor te da. Si es el deseo de tu corazón, quisiera orar por ti en estos momentos. Padre eterno, Señor, pongo en tus manos a tu hija, a tu hijo, que nos ve o nos oye a través de este medio. Ten misericordia de él, de ella. Muéstrale tu amor, tu misericordia, y que a través de tu palabra, Señor, pueda encontrar dirección para él, para ella. Bendícele, te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Hola, te saluda Julio Rico desde el sur de California. Pero antes de abrir nuestra Biblia y estudiar este tema tan hermoso que lleva por título hoy, las palabras y sus significados, quisiera que orásemos. Padre eterno, una vez más te alabamos, Señor, y pedimos tu dirección, que tu espíritu ilumine nuestra mente y podamos aprender de ti. Bendícenos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. En todos los idiomas que podíamos conocer, existen palabras que cuando intentamos traducirlas, es muy difícil poder con una sola palabra traducir o transmitir el pensamiento o la idea. Bueno, algo parecido sucede también con las palabras hebreas. La Biblia fue escrita en hebreo y algunas porciones en arameo. Y una de esas palabras tan ricas, tan hermosas, es la palabra chesed. Tal vez ustedes como yo no sepamos mucho hebreo, pero esta palabra transmite el amor, la bondad y la misericordia de nuestro Padre Dios. Y vemos en la Biblia algunos escritos, algunos capítulos, versículos que nos hablan de esta palabra, chesed. ¿Qué quiere decir chesed? En las Biblias regularmente aparece como misericordia, pero quisiera que leyéramos algunos versículos para tener una idea más completa. En Primera de Reyes 3:6, después de que el rey David hubiese muerto y quedaba su hijo Salomón, dice él: Salomón le respondió: tú has tenido gran misericordia con tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta tu gran misericordia al darle un hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Y otro pasaje se encuentra en Salmo 143 y el versículo 8. Dice así: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque hacia ti he elevado mi alma. Un tercer pasaje lo podemos leer en Miqueas capítulo 7. Y el versículo 20 dice: mantendrás tu fidelidad a Jacob y a Abraham, tu misericordia, tal como lo juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. De manera que, como decía, esta palabra chesed transmite el cuidado de Dios hacia sus hijos, hacia ti. A David no dejó su reino sin un descendiente, sino que le dio a Salomón. Y aquí nos dice el último pasaje que tampoco olvidaría el pacto o la promesa que había hecho a su siervo Abraham. En otras palabras, yo puedo decir, o podríamos decir, que Dios no nos ignora, no aleja de nosotros su misericordia, nos hace saber el camino por donde debemos de andar. Esa es la misericordia de Dios, mirándola desde diferentes ángulos en estos escritos. Pero hay otra palabra también igual de rica como esta palabra, que es la palabra shalom. Muchos sabemos, porque hemos oído o lo hemos leído, la palabra shalom se utiliza para, en hebreo, cuando se traduce al español, como paz. Pero más que eso, la palabra shalom es quiere decir totalidad, integridad y bienestar. Y quiero leer unos pasajes para que podamos ver también desde diferentes ángulos qué es lo que quiere decir la palabra shalom, qué transmite. La vemos iniciando en el libro de Números, capítulo 6, versículo 23. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Les diréis, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Qué hermoso. Otro pasaje lo vemos en Job capítulo 3 y el versículo 26. Job 3, 26 dice, no he tenido paz, tranquilidad ni reposo, sino solo turbación. Y otro pasaje lo encontramos en Isaías 32, 17. El efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Podemos ver algo, que shalom es un estado de paz. Lo opuesto de la paz es inestabilidad, es turbación. Ese es exactamente el estado en que se encontraba Job. Cuando unimos estas dos palabras tan ricas, misericordia y shalom, y yo me atrevo a decir que la palabra misericordia es un sinónimo de la palabra gracia en el Nuevo Testamento. Y es que no puede haber paz sin que antes haya gracia. El apóstol Pablo, al principio de sus cartas, ese saludo tan conocido, gracia y paz. Y tienen que ir en ese orden. No pueden ser al revés. Gracia y paz. Misericordia y paz. Solo puede haber paz en el corazón cuando se ha recibido la bendición, la misericordia, el favor divino. Eso es exactamente lo que transmiten estas dos palabras. Ahora, cualquiera que sea el idioma que nosotros hablemos, ¿qué es lo que tú entiendes de la palabra de Dios? Yo no sé cuál es tu situación. Tal vez tú has tratado, has buscado la paz, has buscado la felicidad, pero no la has encontrado. Pareciera que la paz es elusiva, escurre de nuestras manos, de tus manos. Has deseado, has querido, pero no has podido. ¿Sabes por qué? Porque la paz que el Señor promete es una paz que solo puedes recibir tú y yo cuando recibimos a Jesús. Porque Jesús, de acuerdo a Isaías, es el príncipe de paz. Y solo Él puede poner paz en ese corazón, en ese espíritu turbulento, en esa esfera en la que tú estás viviendo ahorita. No hay otra manera. Dios nos invita, Dios nos hace el llamado a que vayamos a Él, que podamos confiar en Él, que podamos poner en sus manos nuestra vida, nuestro hogar, nuestros hijos. Sea cual sea la situación en la que tú estás viviendo ahora, te ofrece a través de su Hijo Jesús su misericordia. Porque misericordia, en otras palabras, diría es hacer algo bueno a alguien quien no lo merece. Y Dios hace misericordia con nosotros al no darnos lo que merecíamos, sino que nos otorga el regalo más grande y más bello que es su Hijo Jesús, su gracia, lo que no merecíamos ni tú ni yo. Y cuando tú abres tu corazón al Señor y lo recibes como tu Salvador, el Señor pone ese estado en ti, que es un estado de paz, donde tu corazón, tu vida está en paz con el cielo. No le debes nada al cielo, porque Cristo ha pagado todo por ti. Yo quisiera orar por ti, que el Señor pueda hacer eso en ti, derramar su bendición, su misericordia, y en ti haya paz. Padre eterno, Señor, pido por tu hija, por tu hijo que escucha, sea cual sea su situación en este instante. Dale la garantía, Señor, que tú lo amas y que tú deseas arreglar su vida, transformar su vida. Bendícele y derrama en él, en ella, tu espíritu, y la paz del cielo inunde su corazón. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Hola, mi nombre es Julio, saludándote desde el sur de California. Pero antes de dar inicio a nuestro tema de hoy, que lleva por título Repetición, Formas de Escritura y Significado, quisiera que orásemos. Padre Eterno, al abrir tu palabra, Señor, rogamos que tú nos enseñes, que tú nos instruyas. Queremos aprender de ti. Bendice a nuestros oyentes en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En el pensamiento hebreo hay varias formas de expresar ideas que refuerzan el significado de algunos pensamientos o algunos conceptos. El lenguaje hebreo es muy distinto al lenguaje europeo o al lenguaje occidental, por decirlo así. Nosotros cuando escribimos podemos poner algunos puntos, vamos a decir, de exclamación y sabemos, ¿verdad?, lo que estamos queriendo decir, algunos signos de interrogación y sabemos que estamos preguntando. No así en el idioma hebreo. Ellos no tienen signos de puntuación. ¿Cómo le hacían? Entonces, para transmitir un énfasis, lo hacían a través de la repetición. Y vamos a ver algunos ejemplos de ello. Vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 1 y el versículo 26 y 27. Y pongamos atención, ¿dónde está la repetición? Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Si pusimos atención, nos podríamos haber dado cuenta que se repite la palabra crear tres veces. Dios creó. Y es que la palabra que está aquí en hebreo, que es bará, solamente se utiliza para Dios. Porque Él es el único que puede crear de la nada, sin materia dispuesta. Solo Dios puede hacer eso. Y el escritor quiere enfatizar en esta repetición que Dios es el que crea. Y crea a imagen de Él. Otro ejemplo de la repetición podemos encontrarla en el libro de Isaías, en el capítulo 6 y el versículo 1 al 3. Dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Sí pudimos notar el énfasis? ¿Pudimos notar la repetición que se encuentra en la palabra santo, santo, santo? Tal vez nosotros diríamos, bueno, ¿y por qué Dios, por qué los escritores repiten tanto? Como dije, la escritura hebrea carecía, o carece, por decirlo así, de signos de puntuación. Y les di el ejemplo, nosotros escribimos con exclamación, en los puntos de exclamación al principio y al final, y sabemos que alguien está hablando de una manera tal vez audible, un poquito más exaltado, está queriendo transmitir un mensaje. Los signos de interrogación transmiten una pregunta, pero en hebreo, ¿cómo se podía transmitir un énfasis? Bueno, la manera era repitiendo, y en este caso, tres veces. Vemos también en el libro de Daniel algo muy interesante. Vamos a leerlo en el libro de Daniel, capítulo 3 de Daniel, y el versículo 1 y Solamente voy a mencionar los pasajes, pero en el versículo 1 lee: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y la anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Pongamos atención, el versículo 2. Y ordenó el rey Nabucodonosor que se reunieran los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Vamos a leer uno más, en el versículo 3. Se reunieron pues los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Solo he leído tres pasajes, pero si notaron ustedes, se repite constantemente algo, y era que el rey Nabucodonosor había levantado. Y esta frase se repite 10 veces en 6 versículos más. De hecho, en un versículo se repite 2 veces. ¿Qué es el mensaje que está dando aquí el escritor? Bueno, nosotros vimos en la palabra santo, santo, santo, 3 veces, que el escritor está queriendo transmitir que la santidad de Dios llenaba todo el templo y toda la tierra. Y aquí el escritor está queriendo transmitir que el ser humano, falible, finito, pequeño, comparado con la eternidad de Dios, el ser humano quiere levantarse por encima de Dios y desea que Él sea adorado, lo contrario de nuestro Dios. Ya Dios le había dicho a Nabucodonosor en el sueño, ¿verdad?, de la imagen de los metales, que su reino no sería por siempre. Pero vemos a este rey que se levanta, se enorgullece y de alguna manera trata de decir: no, mi reino no va a ser temporal, sino que va a durar por siempre. Hace una imagen de oro completa, ya no solo la cabeza, y está tratando de decir: yo voy a ser por siempre y voy a ser como Dios. Quiere igualarse a Dios. Esta es la manera como los escritores hebreos transmitían el énfasis, como dice el título o el tema de este estudio: repetición, formas de escritura y significado. Tal vez tú, como otros, como yo, que tal vez no hemos tenido la oportunidad de tener una formación teológica, una educación formal teológica. Y a veces algunos nos acercamos a la Biblia con temor porque pensamos: no voy a entender. La Biblia por muchos años estuvo excluida, escondida de las masas. El diablo se las ingenió para quitarla de las iglesias. Y la gente padeció. Tal vez tú te preguntas: ¿yo cómo puedo entender? Déjame decirte que el mismo Dios que inspiró a los hombres a través de su Espíritu es el mismo que hoy también ilumina las mentes. Y si tú eres sincero de corazón, si tú estás buscando a Dios sinceramente, como dijo el Señor Jesús, el que quiera conocer la verdad sabrá si yo abro por mi propia cuenta o hablo por Dios. Si tú eres sincero, el Señor te promete que su Espíritu Santo te revelará toda la verdad y te hará entender. ¿Qué es el énfasis para ti? ¿Dónde está el énfasis en lo que has leído? ¿Lo poco o lo mucho que has leído? ¿En la santidad del Señor? ¿En su amor por ti? ¿En su misericordia hacia ti? ¿Las veces que te ha cuidado, te ha librado? ¿En lo que Él ha hecho en tu vida? ¿Dónde está el énfasis para ti? Yo te animo a que tu énfasis esté en Jesús, porque solo Jesús puede lograr tu salvación y la transformación de tu corazón. Te invito para que lo busques a Él con el corazón sincero. Quiero orar por ti. Padre eterno, bendice a tu Hijo, ilumínale con tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Te saluda Julio desde el sur de California. Pero antes de abrir la palabra, de iniciar este tema que lleva por título hoy, Textos y Contextos, vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Señor mío, que al abrir la palabra, tu Espíritu sea el que nos enseñe, sea nuestro Maestro. Bendice a cada hijo y hija tuya, Señor, que desean conocerte. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Textos y contextos. Hace tiempo, cuando yo estaba iniciando mi experiencia en el cristianismo, me causó sorpresa algo. Que cómo fácilmente algunas personas podían enseñar algo que la Biblia no enseñaba. Y descubrí lo peligroso que es tomar un texto de la Biblia fuera de su contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Que las palabras de la Biblia no están aisladas. Todas las palabras de la Biblia tienen un contexto inmediato que puede ser lo que dice el mismo pasaje, la misma oración, lo que dice el capítulo completo, o tal vez una serie de capítulos, o tal vez todo el libro. Les comparto en breve algo tal vez chusco. En aquel tiempo me enseñaban, dice, de una persona que les leyó, voy a solo mencionar los pasajes, de Mateo 27:5, tal vez ustedes lo recordarán, cuando Judas, después de que el Señor fue encarcelado, nos dice la Escritura que Judas fue y se ahorcó. Y en Lucas capítulo 10, versículo 37, la última parte de ese pasaje dice, bueno, ahora ve tú y haz lo mismo. En ese momento me reí porque cualquiera podría enseñar, bueno, Judas fue y se ahorcó, ahora ve tú y haz lo mismo. Nosotros nos reímos, pero ese es un claro ejemplo de sacar la Escritura fuera de su contexto. Debemos estudiar la línea entera, el capítulo completo, el libro entero y aún la Biblia entera, porque es una unidad y no podemos salirnos de eso. Y hay algunos pasajes que se nos dan aquí, como Génesis 1:27, para que comparemos el contexto inmediato de un texto y otro. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vemos aquí algo, que Dios fue el que creó a Adán, que Dios fue el que creó, perdón, al hombre y a la mujer. Dice, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y en Génesis capítulo 2, y el versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Nosotros podemos entender algo aquí a simple vista, que la palabra Adán es la palabra que se le da a la humanidad, porque está hablando del hombre y la mujer. Pero también podemos ver más adelante, en el mismo Génesis, en el capítulo, capítulo 5, versículos 1 al 5, dice, este es el libro de los descendientes de Adán, el día en que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Hombre y mujer los creó y los bendijo y les puso por nombre Adán el día en que fueron creados. Aquí nosotros vemos que y les puso por nombre, es un plural, y sin embargo se utiliza la palabra Adán. Pero hay algo también importante aquí, que este mismo término de Adán para toda la humanidad se utiliza también para referirse a Adán como persona. Como decía, las palabras tienen su contexto inmediato, y aunque la palabra Adán es para la humanidad, también la palabra Adán se refiere a Adán mismo. Y esto es importante que nosotros lo podamos ver cuando estamos leyendo. De otra manera, podemos sacar de contexto lo que la Biblia está diciendo. Y hay otros ejemplos también que se nos da la Biblia, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 12 al 14. Quisiera leer Romanos 5 del 12 al 14. Capítulo 5 del 12 al 14 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Sabemos aquí que Adán como hombre, como persona, es un tipo de alguna manera de nuestro Señor Jesús como persona. De manera que puede aplicarse a la humanidad entera, pero también se aplica al personaje, al primer hombre sobre la tierra. Porque Adán fue creado primero y la mujer fue creada después y no fue creada igual. Sin embargo, se le da desde un principio a Adán ese nombre. Ahora, vemos que Dios creó la humanidad. Y algo para pensar. ¿Qué nos enseña esto acerca del pensamiento o la idea de que nosotros venimos de miles de años, millones de años de evolución? Hay un pasaje en Primera de Corintios. Quisiera que leamos. Capítulo 1, versículos 19 y 20. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Es interesante que el hombre tiene su propia sabiduría. Es una sabiduría que él ha creado, ha formado, y basa sus pensamientos, sus teorías en esa sabiduría. Pero vemos aquí que Dios entorpece a los sabios, los burla y los deja y los hace ver como tontos, por decirlo así. Yo no sé cuál sea el pensamiento tuyo, pero yo me quedo con el pensamiento de la Biblia, que me enseña y me indica que tú y yo no venimos de años de evolución, no somos una casualidad en el universo, un accidente, por así decirlo, no. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. El Señor te creó a su imagen, a semejanza de Él, dice la palabra. De manera que no eres cualquier cosa, eres importante. Eres la hija, el hijo del rey. Eres un príncipe, eres una princesa. Los del mundo piensan que venimos, no sé, de algún pariente que está allá en el zoológico. Pero tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. Y ese pensamiento quisiera que tuvieras en tu mente. El Señor te ama, recuerda eso. Quisiera orar por ti. Padre eterno, que tu palabra, Señor, nos instruye, nos enseñe, que somos tus hijas, tus hijos. Tú nos amas, Señor, como un padre ama a los hijos suyos. Bendice a tus hijas y tus hijos que escuchan, Señor, donde quiera que están. Gracias te damos por amarnos tanto. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Hola, te saluda Julio desde el sur de California. Pero antes de estudiar nuestro tema de hoy que lleva por título Los libros y su mensaje, oremos. Señor, al meditar en tu palabra, Señor, deseamos conocerte más. Deseamos que tu espíritu hable en nuestro corazón e ilumine nuestras mentes. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos. Amén. Decía que nuestro tema de hoy lleva por título Los libros y su mensaje. Las unidades más grandes de la Biblia son los libros mismos de la Biblia. El libro de Génesis, Deuteronomio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos estos se escribieron con diferentes propósitos y en ámbitos distintos. Y es muy importante y es algo básico que cuando leemos la Biblia podamos indagar, estudiar, averiguar el entorno en el que se escribieron, a quiénes se escribieron, qué sucedía en ese tiempo, quién lo escribió, cuál es el trasfondo del escritor, a quiénes se escribieron. ¿Cuál era el propósito del escrito, de la carta, del libro? Hay varios libros de la Biblia que no tienen autor, como los libros de Ruth, de Esther, Primera, Segunda de Samuel. No nos dicen a los autores, no se nos dan. Sin embargo, hay algunos libros que sí se identifican sus autores, como los primeros cinco libros de la Biblia. Sabemos que estos fueron escritos por Moisés, desde Génesis hasta Deuteronomio. Se le conoce como el Pentateuco, o la Torá, o la Ley, como algunos quieren llamarle. Ahora, ¿por qué son tan importantes estos libros? El libro de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, fueron escritos después que el pueblo de Israel saliera de Egipto después de 400 años de esclavitud. Sin embargo, el libro de Génesis, que también fue escrito por Moisés, que es muy importante porque tiene información de carácter profética, nos enseñan también nuestros orígenes, se escribió antes, cuando Moisés estaba en el desierto, pastoreando las ovejas de su suegro. Allí el Espíritu Santo le reveló a él y le dio todo lo que nosotros tenemos en el Génesis. ¿Por qué es tan importante el libro de Génesis? Quisiera que leyéramos de los capítulos 15, versículos 1 al 5 de Génesis, capítulo 15, versículos del 1 al 5, dice: Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa. Será muy grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijos y el mayordomo de mi casa es ese Eliezer, el damaseno? Dijo también Abraham: Como no me has dado prole, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará éste, sino que un hijo tuyo será el que te herede. Entonces lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió: Así será tu descendencia. Otro pasaje también de Génesis muy importante en este mismo tópico. Capítulo 22, versículos 17 y 18, lee: De cierto te bendeciré y te multiplicaré, tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. El Génesis es el primer libro de la Biblia. Y el Génesis lo que quiere decir cuando lo traducimos a nuestro idioma es los inicios, el comienzo. ¿Por qué es tan importante? Si no tuviéramos el libro de Génesis, no podríamos saber de esta promesa tan hermosa que el Señor hizo a Abraham y que finalmente confirmó después en la cruz del Calvario, cuando el Hijo amado, el unigénito, vino a este mundo y murió en la cruz por ti y por mí. No sabríamos de estas promesas, no conoceríamos de estas promesas. ¿Qué otras verdades nosotros podemos aprender del libro de Génesis? Yo diría, y lo comenté en otro estudio, nuestros orígenes. Pero más allá de nuestros orígenes, que a pesar de que el ser humano cayó y perdió, por decirlo así, la gloria, la oportunidad de estar siempre en la presencia de Dios, a pesar del error y de todo eso, Jesús no nos abandonó. Dios no abandonó a la raza humana como un experimento, no, sino que Él tomó la decisión en el cielo junto con su Padre de venir a este mundo, tomar nuestra forma, ser semejante a nosotros como nuestro hermano. Y esa promesa se le hizo en el mismo inicio cuando el ser humano cayó. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor les prometió un libertador. Y esta verdad es una verdad bella, hermosa, que nos trae esperanza como seres humanos. Tal vez tu situación sea como la de Adán. Te equivocaste. Erraste, fallaste. Vives huyendo de la presencia de Dios. Quieres ocultarte, no quieres saber de Él. Déjame decirte que el Señor no se cansará de buscarte, porque te ama. Y Él hasta el día de hoy te sigue llamando. Te llama como un padre que ama a su hijo. Y Él estuvo dispuesto a dejar el cielo, Jesús, por ti, para darte la oportunidad de una vida nueva, para transformarte y liberarte, principalmente del poder del pecado, de las garras de Satanás. Te ama como no tienes idea. Él lo hizo todo. Todo está hecho. La mesa está servida. Solo tienes que venir. Me pregunto, ¿qué harás? ¿Dejarás pasar la oportunidad que el Señor te ofrece hoy? Porque tal vez esta pueda ser la única oportunidad o la última oportunidad. Piensa, Jesús te ama. Yo deseo que eso quede en tu corazón, que Él está dispuesto a hacer cualquier cosa por ti. Ya lo hizo. Acéptalo. Quiero orar por ti. Señor, gracias te damos, porque a través de tu palabra, Señor, aprendemos que nos has amado de tal manera que dejaste el cielo, la gloria, el trono, la alabanza de los ángeles, y viniste a morir, Señora, a dar tu vida por nosotros. Te ruego por tu Hijo que escucha en estos instantes. Recíbelo, Señor. Tómalo en tus brazos de amor. Libéralo del poder del pecado, Señor, de las cadenas de esclavitud en las que pueda estar él o ella. Gracias, mi Jesús, porque sé que lo harás. Y tú, Señor, trabaja en el corazón de los que no se deciden todavía. En tu nombre, mi Jesús, te pedimos. Amén.